que causes buena impresión. Te llevas mi auto y le haces la prueba. ¿Qué, la prueba de Mario? Mario es un maldito psicópata. ¿Para qué lo escuchas? Le harás mi prueba, la prueba de la puerta. ¿Qué prueba es esa? Muy bien, escucha. Llegas a donde ella te espera. Antes de bajar, asegura ambas puertas. Baja del auto, caminas hacia ella, la traes al auto, sacas la llave, quitas el seguro, abres la puerta y haces que entre. Luego cierras la puerta, da la vuelta por detrás y miras por el parabrisas. Si ella no se mueve a quitar el seguro de tu puerta para que entres, olvídala. ¿Solo eso? Escucha, amigo. Si ella no se mueve a quitar el seguro para que puedas entrar, significa que es una egoísta. Y solo habrás visto la punta del iceberg. Sal de ella y hazlo rápido. ¿Y qué hay de las cosas hermosas que acabas de decir? Que siga mi corazón, que es lo que importa, que dará viento a mis velas. Podría ser una de las grandes, Sonny. Basura. Lo que cuenta es la prueba de la puerta. Sal de ella y hazlo deprisa. ¿Salir de ella? Sal de ella.